Él es mi hijo, el más pequeñito. El pollito. Es virgencito, tiene miedo, es virgen todavía. Es virgencito y riega la florecita con su manguerita. Ah. Le sacó en la manguerita a su papa. A ver, ¿este para quién? Aquí para los Parras. Sí, los ¿cómo Parras? No. Ah, para los Parras aquí. Ah, son teléfonos. Para la gente de Oaxaca. Parras, ¿dónde está por ahí esos colegas? Vámonos rapidito, señores. Y de Veracruz, por supuesto. Ahorita te voy a prestar, amigo, ahorita. Pero te lo encargo mucho porque es virgen todavía. Está evaluada su virginidad, ¿qué serán? En $1,000,000. Vámonos rapidito, que siga la fiesta. Para todos los celosos o celosas. Gracias, señores.